Ustedes, los jóvenes, hacen cosas sin sentido. No creen en las leyes inmutables de la economía, la lógica y la filosofía. Ustedes están al borde de la locura. No se dan cuenta que no se puede vivir fuera de las normas de la sociedad. Ganar dinero para mantenerse constituye una empresa muy seria. ¿Hasta cuándo van a seguir así? La música que les gusta a ustedes, jovencitos, les falta gusto y es profundamente inmoral. Es solo ruido, melodías vulgares, tocadas con torpeza. Son producto del gusto sin cultivo y un reflejo de la tendencia a la barbarie propia de la cultura de masas. Ustedes son jóvenes que siguen la moda, convertidos en víctimas de sombríos personajes que buscan subvertir el orden y la moral como técnica para entregarnos, bueno, para entregar el país a nuestros enemigos. Con ustedes, La Sombra del Mendigo. Programa número 12. Bueno, para La Sombra del Mendigo, un programa muy original realmente. Me parece bárbaro que hagas este programa, porque esos músicos son muy importantes, son mis amigos inclusive, mis viejos amigos de 40 años, y que siga vigente todavía y que alguien siga pensando que la vigencia es fundamental para la música, es lo mismo que creer en el underground, ¿viste? El underground es la brasa que mantiene viva la música, así que suerte con este programa, yo lo respaldo totalmente. Déselo. La especie humana se hace insostenible. El hombre camina calle abajo perdiendo sus pasos entre el humo y la niebla. Ya es de noche y el conspirador transita la urbe vestido con diarios, con viejos diarios que trepan casonas de siglos pasados, como rostros efímeros que buscan un sitio de tiempo. Las plazas, las avenidas, los rincones adormecidos, los andenes, las vías, los trenes que matan. Un bondi despintado sobre los adoquines, hacia el bajo, un harapiento regalando mendrugos y limosnas a los ricos que lo desprecian con sorna, un vendedor de sueños, un eternizador de agua, un vociferante chamullo que se atorra en un banco al lado de un borracho violinista, un paisaje de carne que trepa ventanas para ver el hambre de otros, otros que hablan como el llanto o la risa vespertina de aquellos que conocieron la suerte, o el azar, o la mano bendita de haber sido elegidos para vivir un nuevo día. Pero ni lo negro, ni lo blanco pueden sentirse vivos, porque el gris es el nuevo soberano. Entonces, todo es blues, o jazz, o tango, porque así es el gris de la ciudad, es atonal o disonante, pero el alma aún tiene brillo y colores diversos, porque el alma es una sombra lisérgica llamada rock and roll. Compadre colocado con todos los sonidos que giran a mi alrededor, mirando desde arriba en donde hay refugio para la imaginación. Así yo estoy siempre, nena, así yo estoy siempre. Rock

Seguro, viejo. El rock and roll es libre, no tiene traducción. Lo cantan los que tienen alegre el corazón. Descansan los ministros en la costa del sol. Y a veces escondidas bailar rock and roll. Calle, calle, rompe el rock and roll las calles. Así comenzó este programa número 12 en Radio Goga en esta noche de sábado, a todo rock and roll, un programa más de La Sombra del Mendigo. Escuchábamos Copado y Colocado, tema grabado por Pajarito Saguri en un simple en el año 1973, elegido también para formar parte de una serie de compilados de rock denominados Rock para Mis Amigos. El segundo rock and roll correspondía a la banda Rosalina Cadenas, banda de estilo pesado hard rock, que grabara su simple con los temas Niño Solitario y Rock para Yanis, justamente el tema escuchado que refería a nada más y nada menos que a Janis Joplin. El año de la grabación de este disco, 1973. Cadenas estaba formado por Juan Carlos Tubaro y Marcelo Requena en guitarras, el gran baterista José Luis Colzani y aquí la rareza Alberto Arbizu en bajo y voz, quien tiempo más tarde se transformaría en el cerebro y la primera voz del conjunto romántico Los Moros, dejando atrás aquellos días de rock and roll. Y el cierre de este primer bloque lo hacía la banda, agrupación, integrada por Rubén Rada en percusión y voz, Benny Izaguirre en trompeta, Bernardo Baraj en saxo, Luis Cerábolo en batería, Ricardo Sanz en bajo y uno de los mejores pianistas de jazz del mundo. Hablamos del señor Jorge Navarro. Como músicos invitados participan también David Lebón y Daniel Homer. Escuchábamos del año 79 el rock de la calle. Y ahora sí, como estamos acostumbrados, después del inicio, después del buen rock and roll, marchamos rumbo hacia el blues. Librería de las Raíces y del Cielo. Más que libros. Cine, arte, teatro, humanidades, regionales, originarios, autores locales, nuevos y usados. Libros de aventuras, donde brotan entre líneas. 25 de mayo 2700 y Padre Feliciano. El Bolsón, Patagonia. Teléfono

amamos. Esta tarde para vivir, esta tarde veremos otra bella ciudad que es un día más vieja y más nueva igual. Este fue el momento del blues, auspiciado por Librería de las Raíces y del Cielo. Escuchábamos de esta gran bluesera, Carolina María Fasulo, alias Carola, de esta actriz y modelo y también cantante, el blues, blues de una vez más, de su único LP, hermoso disco denominado Damas Negras, donde participan, por supuesto, Carola en voz y guitarra acústica, Carlos Cutaya en piano y arreglos musicales, Osvaldo Bocón Frasino en guitarra eléctrica, Eduardo López en guitarra acústica, Emilio El Guercio, Emilio Valle y Roberto Geisier en bajo eléctrico, José Bragato en cello y Oscar Moro en batería. Y luego ellos no podían ser otros, los reyes del blues, los inconfundibles, el trío Manal de su álbum Reunión, discazo del rock argentino, nos deleitaban dejándonos. Nos veremos mañana en la voz de Javier Martínez. Recordamos a todos aquellos que están sintonizando en este momento Radio Boga, podemos comunicarnos al Facebook A la Sombra del Mendigo. Y ahora sí, comenzamos el viaje, este viaje por Latinoamérica y por el viejo continente hacia el rock latinoamericano. Viajamos por tres países. Comenzamos por Uruguay, seguiremos por Chile y nuestro viaje terminará en España.

Fue un viaje intenso por los 70, un viaje por los inicios de aquellos años. A todo rock escuchábamos a Días de Blues del Uruguay con el tema Dame tu sonrisa loco. Recordemos que Días de Blues se origina como resultado de las cenizas de Opus Alfa, otra banda muy importante de los primeros tiempos del rock uruguayo. Y del año 72 nos vamos en retrospección hacia el 71 y nos encontramos con Embrujo, excelente banda chilena que naciera en 1968 con el nombre de Kissing Spell. Esta banda, para mi gusto, junto con los Jaivas y Congreso, de las más grosas de nuestro hermano país trasandino. Oímos de Embrujo su canción Caudal. Ya en el viejo continente, instalados en España, cerrábamos con el también impresionante trío Época, su tema del año 1971, No Estoy Bien. Esta banda, que luego pasaría a llamarse Santa Bárbara, tomando un estilo comercial, estaba integrado por Enrique Emilián en bajo y voz, y los ya fallecidos Mario Balaguer en guitarra y Alberto López en batería. Tres bandas increíbles, dos de Latinoamérica, una de España. Decimos Días de Blues del Uruguay, Embrujo de Chile y Época de España. Especiales en la sombra del mendigo. Hoy, Eduardo Mateo. Yo leí de Powell algo fantástico, ¿no? Que el nombre de que la mujer, que la mujer o el hombre le pone a los niños que nacen son inspiración, y toda inspiración es por algo. Y un lele. Y un lele. Toma uno. Un, dos, un, dos, tres, cuatro. Bueno, che, es una cosa. Vamos. Bueno, un cantón de ¿Y de nuevo? Un cantón bico. Oye, cosas. ¿Ves? Déjala ir igual. Arranco. Tum, pa, pa, no me daba cuenta que era tartamudo. Tap, tap, tum, pa, pa. ¿Hay cosas a las cuales le tengas miedo? ¿Eh? Sí. Le tengo miedo total a la muerte. Fui al entierro de él, me acuerdo. Me enteré cuando se enfermó, bravo. Cuando se enfermó mal, me fui preocupado realmente porque lo quería en pila yo a Mateo. Y después me acuerdo que lo velamos por allá, por la calle del Rondón, no me acuerdo. En un velorio. La última vez que lo vi fue muerto. Mira, cuando fuimos al entierro, en el cementerio del norte, que hay un panteón de Agadu para los músicos, era un día súper nublado, estaba incluso lloviznando, y hubo un momento que estábamos con Urbano y Diane de Noir, que acababa de venir de viaje, ella no vivía aquí, y que fue compañera de viaje de Mateo, ¿no?, en sus primeras épocas, y empezamos a cantar una parte de Yulelé, y se abrió así una cosa en el cielo, del sol en el medio, y todo alrededor seguía lloviznando, ¿viste? Fue absolutamente mágico, como si el espíritu de él estuviera ahí, para mí muerto de risa, ¿no? Digo, tengo miedo, dice el loco. Y digo, ¿miedo de qué? Esto no pasa, ¿miedo de qué? Y se puso a reír, siguió conversando y se murió de noche. Y ella se la veía venir ahí, en ese momento. Y llegó a las 10 de la noche y le dijeron, bueno, Mateo, hay que dormir. Te voy a dar la inyección para que te tranquilices el dolor y vas a dormir. Y cuando fueron a apagar la luz, no apaguen la luz. La última vez que lo vi fue el domingo, él se murió un martes, que lo fui a ver al clínico, donde murió. Y siempre mantuvo el humor, porque estaba así inflado, ¿no?, del cáncer que tenía. Y le dijimos, ¿y Mateo cómo anda? Y acá esperando que baje la inflación, dijo él. Creo que el que le dijo que fuera el médico fue Mandrake, me parece. Que él estaba por hacer un recital con los terapeutas, con Mandrake. Bueno, pues de repente se sentía mal porque estaba, viste, empezamos a joder, viste, con puesta gorda, guacho, la escucha, y pues es que se cansaba. Hacía un ensayo y a lo mejor, vos tomás un té con galletita, decía, viste, yo qué sé. Ah, está viejo, decía, pues no sé qué, no sé cuánto, viste. No, no jodas, bueno. Y se cansaba, y pobre. Un día hacemos un asado en la casa de unos amigos que son médicos. Y creo que un Viernes Santo, hacía un asado, hacía full, viste. Y esta gente dice, vos, que están manchados la panza, dice. Y lo tocan y quedan de cara, viste. Y bueno, al rato, al tiempo, dijo, vos, dame el teléfono a tus amigos, ese, güey. Y varios llevan al castillo y bueno, ahí se encadenó todo. Viste, a pesar de que uno haya visto una persona enferma, luego de que se fue, ya no recordás la enfermedad, ya el recuerdo es de otras cosas, ¿no? De vivencias, porque eso fue, un segundo en la eternidad. Canción para renacer. Cuando el verde del musgo vuelva, a cubrir la pared en sombras. Resulta que mi madre era sirvienta de Eduardo Fabini, ¿no? Entonces, mi madre lo quería mucho y lo admiraba, ¿no? Entonces, cuando yo nací, mi madre me puso Eduardo, ¿no? Por admiración a Eduardo Fabini, ¿no? En casa era mi padre, mi madre y mi abuela. Los tres trabajaban. Estaba mi hermano, mi hermana y yo. Mi hermana quedaba en la casa de él, de los padrinos. O sea que estábamos mi hermano y yo siempre solos. Nosotros cocinábamos, nos dejaban trancados una puerta con candado, un portón alto. Se iban mis padres mañana, nosotros cocinábamos, comíamos, saltábamos el portón y a la diablura. todo el día, cuando venía la hora de que empezaban a llegar, entrábamos y éramos unos santitos, ¿no? Como el hijo mayor que era, con mis padres, él fue siempre muy, muy, muy de mi madre, más que nada, muy madrero, mi madre lo comprendía mucho, y bueno, él estaba siempre con su música, ya desde chiquito. ¿No te acuerdas cuál fue la primera canción que tocaste con la guitarra? Sí, Cuando llora la milonga. ¿Cómo era la canción esa? No la conozco. Y la tocaba con una cuerda sola, ¿no? Es de Canaro, esa que suena así. Después, claro, me mareaba. Me costaba sacarlo. ¿De qué te reís vos? Si no me sugestiono si te reís. Me acuerdo que me contó la primera vez que fue a un concierto, fue con la mamá, que lo llevó a ver lo que en aquella época era la Sinfónica Municipal, que después se llamó Filarmónica, que tocaba en el Parque Rodó. Tenía 3 años. Me contó cómo él iba vestido y todo, que iba con un pantaloncito marrón y una boina. Y que la mamá lo llevaba de la mano y que la orquesta tocó el bolero de Ravel y que él tembló todo el tiempo. Ese fue su primer contacto con la música. La familia de Mateo era muy musical. Eso es común a la historia de muchísimos músicos. En su familia se cuenta mucho de esas cosas de juntadas y que se juntaban y se ponían a tamborilear y a cantar en coro todos juntos. Y además incluía mucha gente muy vinculada al candombe y al carnaval. El padre salía en una murga y él tenía un tío que dirigía una comparsa. Creo que la mamá tuvo mucho que ver, porque me contó que Carlito, su hermano, se ponía celoso porque él tocaba la guitarra y la madre cantaba y Carlito se pateaba para abajo en la mesa. Menos oído que un primo, me decía, y menos cintura que una heladera, un desastre. Yo estaba para los números nada más. Pero él se revolvía bien, jugaba bien al fútbol, yo era el puntero derecho y él era el puntero izquierdo. Yo era chambón y metía nomás, pero él era endiablado. Era zurdo, cerrado, por eso decían zurdo, y jugaba muy bien al fútbol. Tanto nos criaron muy juntos, y más que nada por la música. En mi casa se gustaba mucho la música y siempre estábamos alrededor de donde fuera, era con los tamboriles, él con la guitarra. Me acuerdo que íbamos a la escuela y mi hermano era el más peleador. Y lo invitaban a pelear, mi hermano, y nos decía, sí, vamos para la esquina. Y yo decía, teneme la cartera, decía mi hermano. Yo tenía la cartera, pero cuando largaban, que me daba la espalda, yo lo zumbaba y ahí mi hermano lo mataba. Se dice que Carlito tiene un dulce para ti, mil noches del Señor. Te mira por el hueco donde se infiltró un pez, cariñosamente. Mateo, ¿qué escuchabas? ¿Qué música escuchabas? Los 15, 16 años. Ah, creía. Bueno, en aquella época escuchaba, ¿qué le tiró? Las cosas que me hace decir, escuchaba a Los Demonios Tagaroa. De ahí pasé al Bossa Nova. De ahí pasé a los Beatles. Y de ahí pasé. Mateo en esa época no tomaba alcohol casi, no consumía nada, era un tipo... Era un muchacho, lo que consumía era música. El Bando de Orfeo es el primer grupo que él arma. Eso es hacia la fecha precisa, está en el libro, pero el grupo es bautizado a partir de la película Orfeo Negro, que es del año 59. Hugo Santos, Chiquito Facal, Arnoldo y Villarreal. Víctor Villarreal eran los que estaban con él. Eran cinco como eran los de Mayor Garrón. Éramos prácticamente el calco. Claro, prácticamente imitábamos, ¿no? Las voces que hacían, disonantes y cosas que acá no se estilaba ese tipo de cosas. Y después salieron otros conjuntos, pero precursores en eso fuimos nosotros al imitarlos. Y bueno, y salió la oportunidad de Mateo de tocar con otra gente, porque sabía tanto más que los que lo convocaban, porque ya era monstruo, ya, era un monstruo. No era después el tipo de hippie, no. Todavía era, se peinaba, pero después cambió. Cambió radicalmente el tipo de música y el mercado de trabajo. O sea, o uno cambiaba a hacer algo Beatle o la quedaba, ¿no? Y entonces él arma el grupo Beatle llamado Los Malditos, pero que se notabilizó por algún agregado de Bossa Nova que él hacía. Y luego Los Malditos evoluciona hacia otro grupo que ya no es un grupo Beatle, que se llama El Quinto, y que era co-liderado en sus inicios por Rubén Rada. Es ahí donde van a surgir los primeros trabajos personales de Mateo como compositor. Rada y Mateo juntos, imagínate, ¿no? Esas dos cabezas juntas eran una cosa increíble. Y se les ocurrían cosas, y pintaban temas, y íbamos arriba y los probábamos con la gente. Entonces ahí un poco empezó a surgir las composiciones del Quinto, en realidad. El momento del conjunto, el quinto conjunto, a él le iba muy bien económicamente, y me acuerdo que había alquilado un apartamentito en el Rambla, sin Posito, frente a la Rambla, el Rambla Hotel. Y él estaba así, le digo, de para arriba. No venía casi. Mi madre me mandaba a buscarla, yo me iba a trabajar y se pasaba por allá, dice, hace más de una semana que no viene acá por casa, quiero saber cómo está. Y yo pasaba por ahí y lo miraba. Me palmeaba, me hacía Gil, anda a trabajar. Y estaba cada chiquilina ahí que rompía las paredes. Que era bravo entonces. Era muy bravo, no bravo, muy bravo. Acá daba vuelta los bailes, vuelta sí. La gente se moría, deliraba como ahora con estos conjuntos nuevos, ¿verdad? Y fue bueno, así, era una cosa así. Mateo en la innovación de la música, también la influencia de los Beatles, Rolling Stones, de todo ese tipo de gente, ese tipo de música que se pensaba, había que pensar. No, me voy a la poserita por aquí, para allá, no. Era una cosa muy nueva, ¿viste? Ya para empezar nosotros cantábamos en castellano, que no existía, ¿no? No existía, o sea, no había ningún grupo que cantara en castellano, era una cosa muy rara. Más las tumbadoras, ¿no? Las tumbadoras que era, viste, un misterio, viste. Tocar tumbadoras era. Con las ideas de Mateo, además. Eran siempre unas tumbadoras clásicas, a veces él tenía unos toques y unas cosas medias, unos arreglos que. Gústate las flores y andas. Esa tristeza que tienes, que hagas un bache antes de empezar, así tengo lugar donde cortar después. Claro. O haces una prueba, así yo oigo, ¿no? Sí, estoy grabando liso. Puede servir, cualquier cosa que hagas puede servir. Te vas, no lloraré. Si en la oscura noche sientes mi dolor. Y dijimos, está, juntamos la guita y terminamos la temporada de Punta del Este. Sueñas el príncipe azul, nena chiquita eres tú. Queso tendrás donde la luna saldrá. Ah, ah, ah, ah. Suenan las doce y tendrás zapatitos de cristal. Príncipe azul ya vendrá, ratoncito lo traerá. buscar ese beso. Sigue tu sueño mejor, voz que cantado tendrás, junto al conejo tambor, blancas ardillas vendrán. Ah, ah, ah. Cuando despiertes del sueño, ya no tendrá luna el cielo, debe buscar ese beso. Ah, sigue tu sueño mejor, bosque encantado tendrás, junto al conejo tambor, blancas ardillas vendrán. Seguimos en La Sombra del Mendigo, seguimos en Goga para recordarles que si se quieren comunicar con el programa lo pueden hacer a través del Facebook A La Sombra del Mendigo. Y si se acerca la hora nuevamente del blues, pero antes debemos cumplir con los pedidos y ya vamos con ellos. Se nos vienen cuatro. Se trata de una bellísima canción de Orions, de su primer disco, y decimos Orions y no Orions Beethoven. Entonces, de su disco Volando Alto, la hermosa canción Lisa, en la voz del gran Alberto Barak. Luego, pegadito y variadito, Jorge Cumbo, de su disco La Nieve y el Arcoíris, nos dejará un tema que nos transportará hacia el altiplano, Felices Días. El tercero de los pedidos se trata de un clásico del rock argentino, decimos Serú Girán, decimos Desarma y Sangra. Y en el final, y esto es para alguien que ha colaborado con la emisora, con el proyecto y con todos nosotros y el pueblo del Bolsón, gran artista y mejor persona, para vos León, para vos grande, la agrupación Contraluz nos traerá La Sarna del Viento. Al pasar ciegos de La sombra del mendigo. Pensando en el alma que piensa y por pensar no es alma, desarma y sangra. Mundo no sople más. poder encontrarme en mi corazón y no llorar con los poetas cuando las ecuaciones quieran fecundar yuyos, porque a cada momento se van a estar produciendo hormigas que caminarán racionalizando toda la creación para sintetizarla en el hormiguero mayor. Pero ninguna de ellas va a estar consigo misma en la hermosa soledad que encuentras en el vuelo de una gaviota. ¡Vamos! ¡Ahí está! ¡En pensión social! Un viaje ancestral por las galerías de la mente. Un puente empírico hacia el origen del arte. Un vuelo subterráneo sobre el espíritu de la música. Desde el bolsón, la sombra del mendigo. Especiales en la sombra del mendigo. Hoy, Eduardo Mateo. Compramos equipo y salimos a tocar con algo más o menos. Tampoco íbamos a comprar ninguna maravilla, pero tener algo. Y terminó la temporada de Punta del Este. Y cuando, bueno, dijimos, bueno, a ver la guita. Mateo estaba debiendo plata en el boliche. O sea, se había tomado todo. O sea, que el único banana era yo que tenía en la guita para los equipos con una ilusión barda y pensé que íbamos a arrancar con equipitos nuevos todo y me fui. Me tapé y me fui. ¿Había amor en la dictadura? Y claro. ¿Dónde estaba? Y estaba por todas partes. El amor es una fuerza, es la fuerza mayor. No era una persona que expresara opiniones políticas de una manera articulada. Es decir, supongo yo que incluso le costaría mucho entender qué diablos hace un político. Su forma de pensar iba por otro lado, ¿no? Él vivía con un mundo incomprensible para un montón de gente. Entonces la dictadura no se daba mucha cuenta de qué era lo que estaba pasando. No hay ninguna canción ni letra de Mateo que tenga un carácter de protesta, de un carácter ni siquiera de análisis social, de nada. Toda la producción de Mateo se refiere a su mundo interior, a su espíritu, hacia cosas cotidianas, hacia una ola que viene en el mar. Es otro tema viejo que intitulé Palomas. Cuando quieras, Restucia. Si palomas al viento se llaman señora, serían perfumes, mi abuela o la gloria, o el ansia que espera. Y paloma inquieto. Tan solo paloma que surca los mares y vas por el mundo en vuelo incansable. Sale mi recuerdo sin beso a mi madre. Mateo se tuvo que fumar una cantidad de cosas, obviamente. Obviamente. De vivir en cana por tener un puchito así, viste. Que más de un amigo se fumó esa, ¿no? Desde internarlo en el Vilar de Bo, viste. O sea, cosas jodidas. Era muy difícil hacer todo. Estoy hablando de 11 años. Que se vino de ser un país hermoso, así que había música por todos lados, que se tocaba rock and roll en todos los clubes de barrio, que había una forma de laburar super hippie, pero super a que desaparezca todo eso. Fue duro para él estar aquí, ¿no? Porque de la generación de él sería de la generación de Rada, de los Fato Russo, y del lado más folclórico con el Cita Rosa, los Olimareños Viglietti, esa generación más o menos, que en el momento de la dictadura ninguno de esos estaba en Uruguay, estaban todos fuera. El único que quedó en Uruguay fue Mateo. Entonces también imagínate su soledad generacional, ¿no? Importante para él también. Se quedó sin referencias, sin amigos, ¿no? De mi pueblo, si te vas de mi pueblo. ¿Te enamorás con facilidad? Sí. ¿Y ha sido un problema para ti esto en tu vida? Yo creo que, bueno, hay un dicho muy viejo en cuanto al asunto, ¿no? Yo estoy enamorado del amor. Me predispongo a enamorarme. Está bravo. Estaba bravo. Aparte dominaba con el intelecto. Vos sabés que hay varios tipos de chicas, ¿no? Hay chicas que de repente con una pintita, cosa está. Conmigo se enojó una vez y no me habló durante una cantidad de tiempo. Yo no tenía ni idea de lo que había pasado. Y no puedo contar porque se enojó. No, total, un tipo que convencía con las palabras, aparte, cuatro cosas. Me acuerdo un piropo que siempre decía. ¿Cómo era que decía? No, porque él era muy enamoradizo, ¿viste? Entonces él, mujer que andaba por ahí, él la abrazaba y, ¿viste? Y te enseñaba un acorde y te aprovechaba y te abrazaba. Y entonces, bueno, yo un día me lo saqué de encima como todas las demás, porque no era porque fuera yo, era con todas así, era generación de él, que son bravísimos todos. Era un caballero antiguo, o sea, no era muy guarango, como de repente era, yo qué sé, claro, es otra generación, por eso te digo, en esas cosas, me acuerdo que un día, esto es como que voy a contarme. Vos sos más feas que mi charpeta y te hacían importante. Bueno, esa terminó siendo una novedad de... No tiene nada que ver, pero... Sos más feas que mi charpeta. coincidimos en un asado, no sé qué, y nos pusimos a cantar y a bailar y yo qué sé, y a partir de ahí él se enojó y bueno, estuvo enojadísimo cuando me hablaba y nos cruzábamos, era horrible, yo, a mí no me gusta que estar enojada con la gente. Entonces un día fui y me lo encontré. Estábamos acá, acá cerca, en Ejido, y acá en arriba del Hollywood. Estábamos, vivía Jorge Nasser y Pablo Farragó de Nickel, ¿no? Entonces, hacíamos socio ahí, viste, en un lugar, viste, vamos a juntarnos. Y Mateo caía siempre por ahí, que iba, con todo respeto, iba a cagar al baño, y decía... Entonces estaba, me caía y decía, no, no tengo una... ¡Pablo, no tengo una revistita! Decía... Entonces, digo, no, no sé qué, no sé qué... Entonces, decía, no, vos tengo una porno, le decía yo, le decíamos... ¡Uh! ¿Qué te pasa? Eso no le gustaba mucho. Una centena veces le dije, ¿qué es lo que te pasa conmigo? ¿Por qué estás enojado? Y él me dijo, porque estás abrazándote de cualquiera y a mí no me dejas abrazarte. Y después me enteré, después que se me dibujaba unas minas con unos culos enormes, ¿viste? Tenía, ¿viste? Pero no le gustaba hablar mucho de eso, ¿viste? O sea, nosotros hablábamos pornografía, no. Se ponía como... Y nunca hablábamos así de... Y mucho así, de, por lo menos con nosotros, ¿viste? Que es una generación, son dos generaciones posteriores, no sé qué hablaba con el corte y con Urbano, ¿viste? Pero un bucanero, no era bravo, ¿eh? ¿Qué cosas miras cuando caminas? Y miro la gente, miro los semáforos, miro las muchachas. Miro los muchachos, miro las vidrieras, miro el cielo, miro los árboles, los perros, los gatos. Siempre miro. El cometa Halley, ¿no lo viste? No, no lo vi. Qué extraño eso, ¿no? Dice que se fundió porque pasó muy, demasiado cerca del sol. ¿Te gustaba todo lo que fuera las estrellas, el cielo, los planetas? Investigaba mucho, le encantaba investigar. Le gustaba mucho la ciencia ficción, todos los libros de Isaac Asimov, se los leía todos, por ejemplo, ¿no? Yo por él después me hice fanático de un libro que yo no le dije nada, antes de esa porquería, El retorno a los brujos. Él siempre hablaba de ese libro. Yo nunca había dado bola porque yo me pensé medio, viste, medio barato, viste. Estaba, yo era un clavado, yo aquí leía Bukowski, estaba re pesada, así re. Y después de muerto me compré el libro y lo empecé a leer y está buenísimo ese libro. Y de pronto te lo encontrabas con fórmulas matemáticas, le encantaba, ¿no? Y él mismo te decía que un músico que no supiera matemática, no supiera cocinar, no era un buen músico. Porque es toda una cuestión alquímica que pasa con la mezcla de los sonidos y eso, y que también está en la cocina y está en las fórmulas de matemática. Y bueno, ya te digo, a mí me maravillaba su espíritu científico, que es, creo es el menos conocido, ¿no? A la mañana esa mi mamá sufría mucho, era diabética, y cuando venía el médico o la iba a pinchar o algo, lo teníamos que sacar a él porque la agarraba el médico y le sacaba las cosas. ¿Y por qué eso? Porque era el sentir de él. Que no lo no hicieran mal, que para él eso era que le dolía, que le estaban haciendo mal. Y peleaba con quien fuera, no lo teníamos que sacar porque no podía ser así, ¿no? Descalco, lo están... Con mi madre era una cosa así, él, no, porque hay que hablar, y con él le hablamos y se mejora, decía. Le dije que iba a visitar al Choncho Lazaroff, que estaba en ese momento estaba internado, ya muy enfermo, ¿no? Y entonces le pregunté si no me acompañaba y me dijo que sí. Y me preguntó, ¿pero qué tiene? Y yo le dije, mira, tiene cáncer, está enfermo y no sé, no están encontrando la forma de sanarlo. Y él me decía, pero no repitas eso, él está bien. Y me repetía todo el tiempo que él estaba bien, ¿no? Interesante, porque ahora hay un montón de terapias y de formas de ver que hacen que trabaje justamente el pensamiento positivo y visualizando a la persona bien en vez de visualizarla enferma, ¿no? Por eso te digo que en este momento habría muchísima más gente que lo comprendería. ¿Nunca te casaste, Mateo? Sí, me casé 4 veces. Bueno, no me casé, me uní. ¿Crees en el matrimonio en una instancia más...? Claro, ¿sí? Claro, por supuesto. Como creo en la familia, en fin. Tuvo unas cuantas novias. Unas cuantas novias, unos seres también muy especiales, ¿no? Como para juntarse con Mateo había que ser especial. Lo que, bueno, no tuvo hijos, no tuvo una esposa, sí, pero yo le conocí unas cuantas parejas, ¿sí? Estable, ¿eh? Cuando él estaba con alguien, estaba con esa persona. A Nancy la conoció en la calle Marco Bruto. Cuando vivíamos en Marco Bruto, nosotros vivíamos a mitad de cuadro y vivía en la esquina. Y ahí quedaron de novios, pero miraron, ella era una niña. Tendría, ya te digo, él tenía 15 años y ella tendría 13, 14. Y allí vivimos unos cuantos años, vivimos como 10 años y después nos fuimos para Bustamante y ellos seguían de novio. Fue un amor toda su vida y sufrió mucho con Nancy. Pero viste cuando ese amor juvenil, como él estaba adelantado, yo creo que la quería del siglo que venía, no sé, una cosa así. Exceptuado por las canciones que él compuso para Diane de Noir, porque tenía ahí como una fascinación, ¿no? Fue la musa de todas las canciones de amor que hizo Mateo por esa época. Viera pensar mientras sola llevas sombras de jazmín sobre tu cabeza, quien pudiera ser la pena entre el agua descansa en tus ojos, triste luna llena. Si supieras, un día serás de verdad y habrá quien me quiera. Pena que entre el agua descansa en tus ojos, triste luna llena. Si supieras, un día serás de verdad y habrá quien me quiera. Canto cetrino en el alba de los harapientos, así se eleva la voz antigua de los hombres. Desde el ostracismo de los siglos emerge la sombra del mendigo. Auspicia este segundo momento del blues. Librería de las raíces y del cielo. Más que libros. Cine, arte, teatro, humanidades, regionales, originarios, autores locales, nuevos y usados. Libros de aventuras donde brotan entre líneas. 25 de mayo 2700 y Padre Feliciano. El Bolsón, Patagonia. Teléfono 02944-455262. De las raíces y del cielo, @yahoo.com. En la primera página, todos los días son... Librería de las raíces y del cielo, más que libros, más que libros, más que libros. A la edad de 12 años formó su primera banda llamada La Máquina Infernal. Ya a los 20 lidera el grupo La Banda Marrón junto a Antonio Manuel García López en bajo y Beto Topini en batería, reemplazado luego por Juan Rodríguez, un ex Polifemo, un ex Sui Generis. Estamos hablando de él, de Jaf, de Juan Antonio Ferreira, quien integraría años más tarde la agrupación Riff junto al Carpo, grabando dos discos, Riff Séptimo y Riff and Roll. Ya en el año 89 comienza su prolífica carrera como solista. El blues que se nos viene, el que vamos a escuchar ahora, se trata del blues para él, del disco Me Voy para el Sur, año 1992, 20 años atrás. Blues, blues, blues, blues. con él. Tal vez cuidar de como él hizo conmigo en su oportunidad. Ir aprendiendo el juego de la vida de tanto andar, de tanto andarme. Así ya en la cornisa del abismo, en los umbrales del ocaso, en el final, casi en el final de este programa número 12, vamos a oír un poco de música acústica, un poco de rock acústico, con un dúo que naciera por allá por los años 80, al principio de los años 80, hablamos del dúo Pasajeros, platenses ellos, decimos Carlos Calderoni y Jorge García Luna, alias Giorgio Luna, un gran dúo que grabara dos discos, el primero con todos temas propios y la producción de Raúl Abramson, y el segundo con algunas composiciones propias también y otras pertenecientes a clásicos del rock argentino. Entonces, de su segundo disco vamos a escuchar dos canciones, Llegar a Ser y Fulana, de La Plata, Pasajeros. Repudiaron y y a sus ideales condenaron. La lucha fue llegar a la lucha es llegar a ser. La, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la. Es así, oh, oh, creo que es así, oh, oh. Son dos caminos distintos, dos metas a conseguir, y ellos nos muestran de a poco que debemos elegir. Y algo te quise cantar. Hoy solo tengo palabras, monedas y algo de paz. Y hay que luchar, hay que seguir por ese ideal allá o aquí. Y hay que luchar, hay que seguir por ese ideal allá o aquí. Creo que es así, oh, oh, oh. Creo que es así, oh, oh, oh. Creo que es así, oh, oh, oh. Creo que es así, oh, oh, oh. Creo que es así. Y mientras Lulú está próxima a tomar el taxi, el rock toma descanso y se duerme. Nos vamos y volvemos en 7 días. Hacen este programa en la compaginación y edición Valeria Rojas, en la consola de sonido, en la operación técnica Diego Seoane, en la producción Luis de María.